misterioso, paranormal. Adelante, Noé. Pues mira, te marcaba porque yo ya llevo 6 años dedicándome a esto de los bares. Ajá. Entonces, de hecho, con la persona que trabajo, he trabajado durante estos 6 años, he estado en diferentes de los lugares que tiene. Ajá. Digo, esta ocasión es para relatarte de cosas que nos han sucedido en el lugar que actualmente estoy laborando. Sí. De hecho no, el bar no está en Totitlán, está en Coacalco. Okay. Ha empezado siempre como con ruidos, sombras y cosas así, pero de unos días para acá creemos que el ente o la persona que esté aquí ya sí. No sé si ha cobrado fuerza o no sé cómo llamarlo, porque ya llega al grado de que ya avienta cosas. ¿Cómo? Sí, el día de ayer, mira, nosotros damos servicio los jueves, viernes y sábado. Pero los días miércoles vienen los chavos que trabajan aquí a hacer limpieza. Entonces estábamos realizando nuestras actividades y se nos ocurrió, en la cabina del DJ, una de las funciones de la mezcladora es poder poner las pistas al revés. Okay. Entonces el chico de la cabina puso la pista al revés. Y pues todos riéndonos de las cosas que decía, porque se alcanzaban a percibir algunos mensajillos medio subliminales. Pero okay. Pues nada fuera de lo común. De repente se escuchó como alguien bajaba las escaleras, porque es de 2 plantas el lugar. En la parte de arriba solamente están los baños y ya abajo está, el bar en sí. Ya hasta ahí se quedó, todos volteamos, nos quedamos viendo uno al otro, pero hasta ahí quedó. Después el volumen de la música estaba a un nivel bajo, porque pues como no solo estábamos nosotros como personal, pues no había la necesidad de tener la música tan fuerte. De repente la música se subió a un volumen bastante alto y se empezó a escuchar, no sé cómo llamarlo, como distorsiones. Y y pues igual, de igual forma, pues nos volteamos a ver uno a otro y ya. Entonces cada uno siguió con sus actividades, cuando de repente salió volando un cartón de cervezas. ¿Con cervezas dentro? Eran los puros envases, vacíos. O sea, pero con botellas dentro. Exactamente, o sea, sí, pero el cartón salió de la parte de la escalera hacia la barra. Está la escalera para subir hacia el baño y enfrente está la barra. A esa altura voló. Entonces, a lo que me refería era que... si hubiera sido la caja nada más, bueno, igual la movió, claro, algo, pero ya con botellas dentro, ya pesa exacto, algo, ¿no? Ahora, la otra cosa que todos nos pusimos a pensar, en fin de semana, cuando el lugar está lleno y la música está realmente fuerte, nunca ha pasado esto, y a veces los cartones están apilados uno encima de otro, y nunca se había caído con un volumen fuerte, que obviamente provoca la vibración, y claro, que pues uno puede pensar que se cayó por la vibración. No, la música estaba muy baja, no había cartones apilados, habían como 3 o 4 cartones, y lo sorprendente fue que uno de los cartones salió volando. ¿Qué hicieron, eh? Bueno, pues nada, la verdad es que sí nos dio bastante miedo, porque, se lo vuelvo a repetir, habíamos escuchado ruidos y cosas así, pero ya a este grado no. Ahora, digo, no es la primera vez, la señorita que se encarga de la limpieza de los baños, estando el lugar lleno, dice que ha visto a personas que entran, bueno, a una persona que entra al baño, pero ya no sale. Ajá. Entonces, pues siempre como que se espera, dice, cuando tiene que ir a limpiar, dice, pues es que yo vi que entró alguien. Después ve que pasa mucho tiempo y ya va, se asoma y dice, no, pues no hay nadie. Entonces, y todo esto viene de atrás, Juan Ramón. Hace en el mes de abril, por lo mismo, los dueños del lugar sí son como que creyentes de la religión y ese tipo de cosas. Entonces, estábamos en una temporadita medio mal para el lugar y contrataron a una señora que vino a hacer una limpia. Sí. Entonces, vino la señora, nunca había estado yo presente en una limpia, tuve que estar presente porque se supone que teníamos que estar todas las personas que laborábamos ahí por cualquier cosa que nosotros a lo mejor éramos los que teníamos las energías negativas, pues se fueran con la limpia. Pues la señora realizó su trabajo, su limpia, y al parecer dejamos nosotros de ver ese tipo de cosas, pero con esto que pasó, yo le hablé a la señora y le comenté lo que había pasado. Cuando ella hizo su limpia, me dejó un bálsamo, y me dijo que el bálsamo lo tenía que esparcir en el lugar durante los 9 días posteriores a lo que había sido la limpia. Pero por una o por otra razón, debo confesar que no terminé de realizar, vamos, el ritual, o no sé cómo llamarlo. Y entonces ayer ella me lo preguntó, que si yo había terminado. Yo le dije que sí, pero, o sea, realmente no. Entonces, porque ella me dice que si yo no terminé el ritual, que era esparcir el bálsamo durante los 9 días, lejos de alejar las presencias que estaban, nada más las habíamos fortalecido más. Se afianzan más, es lo que te dijo, ¿ah? ¿Eh? Exacto, eso fue lo que me dijo la señora. Ajá. Entonces, pues sí, te digo, es interesante. La verdad es que ahorita está abierto el lugar. El día de hoy es muy muy tranquilo. De hecho, ahorita estoy en la oficina del bar. Es muy tranquilo, entonces casi no hay gente. Pero sí, la verdad es que sí, ya venimos a trabajar con un poquito de miedo porque te lo vuelvo a repetir, de repente estás tú muy tranquilo cuando ya escuchaste algo o viste algo. Y inclusive te digo, ya llegan a tocar puertas, aventar cosas. Entonces, pues sí está así como medio extraña la situación. Bien, mira, seguramente quien hace esto, las teorías e hipótesis nos dicen que quien puede hacer esto debe ser un ser con cierto poder, ¿eh? No cualquiera lo puede hacer. El hecho de mover objetos. Entonces, este ser o estos seres, porque generalmente no es uno, están en ese lugar por alguna causa justificada. Generalmente no se meten a un lugar diciendo, ah, mira, aquí está bueno el mar, vamos a meternos y aquí nos establecemos. No, el mundo espiritual menciona que por alguna causa, yo no sé qué es, pero por alguna causa están ahí. El hecho es que la situación urgente es, pues ya no quiero que me espanten, quiero trabajar tranquilo, ¿no? Es lo que piensas. Claro. Entonces, yo creo que se pueden hacer varias cosas para aminorar esto, y para poder liberarlo se necesita saber muchas cosas más, cosas que tal vez tú no sepas, ni el dueño sepa, cosas que sucedieron tal vez hace mucho tiempo. Pero para esto tendríamos que estar en el lugar. Ojalá nos dejaran entrar un día de estos a este lugar. No, sería muy interesante que vinieran. Y porque inclusive, mira, perdón que te interrumpa, pero en una de las partes del lugar hay un escenario donde se ha sentado a la banda de rock, y ahí hay un espejo. En una ocasión llegamos y en el espejo había, no sé si era escritura, la verdad es que no sé qué era, pero al parecer era sangre. La tratamos de quitar y nos costó mucho trabajo. Y bajo el cristal había una piedra que todavía conservo, que tiene como si le hubieran tallado una cruz. Igual de la parte de atrás trae algo, no sé qué diga, se lo vuelvo a repetir, no sé si realmente sea escritura o no sé qué sea. Estaba ahí la piedra. ¿No le sacaste una foto? De hecho tengo la piedra todavía. Ah, qué bueno. A lo que no le saqué fotografía fue a lo del espejo. Okay. Pero sí, sería muy interesante que lo analizaran, porque realmente uno está aquí y se siente la vibra, la carga de energía. No sé qué realmente que sea. Mira, toda mi vida yo he pasado por ese tipo de cosas, que había pasado de largo porque realmente no me daban miedo. Pero ya igual en otra ocasión pues ya te podré yo relatar algunas otras cosas, pero sí me habían pasado bastantes cosas. Pero al día de hoy puedo decirte que esto, a lo mejor lo que te dije, por el simple hecho de escucharlo, no provoca miedo. Pero el hecho de estar aquí... No, pero el hecho de vivirlo... Y es incómodo, claro. porque yo, por ejemplo, yo soy el encargado del lugar. Entonces yo tengo que estar viniendo a veces entre semana a recoger cosas o hacer inventario y esas cosas. Y el hecho de estar solo sí ya es bastante incómodo, porque ya se siente como que... Nada más estoy a la expectativa de en qué momento me sale algo o alguien, pero sí, así es la situación en nuestro bar. Muy bien, permíteme un segundito, no te me vayas, ¿eh? Gracias, Juan Román. Hasta luego, gracias. Ocioso, paranormal. Luis Cruz, ¿cómo estás, Luis? Buenas noches. Primero, Juan Román, te llamaba porque ya tiene algunos meses, estoy tratando de localizarte. Uh-huh. Mira, tenemos un pequeño problema. ¿Sí? No sé si es una presencia o no sé cómo lo quieras llamar tú. Uh-huh. Lo que pasa es que, mira, cuando mi esposa tenía aproximadamente 3 meses de embarazo, ella me comentó que en el apartamento anterior donde vivíamos, se escuchaban voces. A veces ella estaba en el cuarto, porque vivíamos con unos amigos, compartíamos en el apartamento con otra pareja. No había nadie, la señora se iba, se llevaba a sus niños a la escuela y el otro muchacho trabajaba en el mismo restaurante que yo. Sí. Entonces ella dice que en el baño estaba como que alguien pasaba y el baño estaba enfrente del cuarto de nosotros. Teníamos un, había dos baños en ese mismo apartamento. Uh-huh. Y se encendían las luces o de repente le escuchabas como claramente dice que le abrían las regaderas. Pues yo le dije que no se sugestionara. Yo sí, pues me han pasado cosas, imagínate, de Veracruz, ya te podrás imaginar, ¿verdad? Ahí hay tantas cosas extrañas que pasan. Y este, le dije que no se sugestionara, que simplemente a lo mejor alguna mala jugada de sus nervios, o quizás porque está alterada por su embarazo. Pero se fue haciendo más fuerte y hasta que un día pues me llamó bien y asustada, me dijo, no, mira, ¿sabes qué? Pues acabo de mirar a una persona en la ventana y me acaba de amenazar que te va a pasar algo así, si no te dejo. En la ventana, le dije, sí, o sea, yo me sorprendí porque vivíamos en un tercer piso. Sí. Que la única ventana que quedaba enfrente de nuestra cama, imagínate, tendrían siendo como unos 7 metros para abajo, pues ¿quién puede estar ahí? O sea, yo le dije, no, ¿sabes qué? Mire, puede ser un árbol o la rama de un árbol, pero para mi sorpresa, los árboles están bastante lejos de la ventana de mi cuarto. Entonces, yo no le quise comentar a ella, pero ese mismo día cuando salí del restaurante, no sé qué pasó, pero alguien por la parte de atrás le pegó a mi carro, pero fue un golpe, pero vamos, o sea, hasta me sacudió. Ah, pues okay. Mi amigo y yo, pues sale, nos sacamos de onda, nos bajamos, sin falta que le hayamos pegado al bote la basura o algo. No, el carro no tenía absolutamente nada, nada, más que como cuando tú le pasas una llave al carro por la parte de atrás del bumper, a lo que es la defensa, pero absolutamente nada. Entonces, sí me saqué un poquito de onda. Y ya me fui, llegué, ella estaba muy alterada, ya para eso ella ya tenía aproximadamente unos 5 meses de embarazo. Y ella me platicó que anteriormente le pasaba eso. Uh-huh. Ella siente que la siguen, incluso a veces siente que la tocan. Cuando vivimos en el otro apartamento, muchas veces el aire, lo que es el aire acondicionado, o sea, parecía que estaba apagado porque el cuarto se ponía tan frío. Ajá. Inclusive no era temporada de, por ejemplo, por invierno como ahorita está súper helado afuera, era temporada de, era el verano, imagínate la temperatura casi por los 80 Fahrenheit, por decirlo así. Ajá. El cuarto se ponía frío, mi esposa se levantaba al baño y me decía, oye, alguien me sigue, siento que alguien me está tocando. Yo le decía, mira, ven, tranquila, no te preocupes, no te sugestiones. La abrazaba y por lo regular yo no lo tomaba tan como que algo fuera de lo común. A veces sentía yo que alguien me rasguñaba la espalda y al otro día que me levantaba me decía, ay, ¿qué te pasó? Digo, ¿pasó por qué? Dice, oye, estrés, alguien te rasguñó, ¿sabes qué? Fui yo, discúlpame. Digo, no, a lo mejor, le decía yo, pero anoche sí, ahora sí como que me saqué un poco más de onda porque ya nos cambiamos de apartamento, vivimos totalmente diferente y lejos de donde vivíamos antes, del anterior. Y aquí sigue pasando un poco lo mismo. Hay algo que me comentó mi esposa anoche, que nos pusimos a platicar sobre esto, que ella me dice que cuando ella se extrae la leche de su pecho para dársela al bebé, pues desafortunadamente el bebé poco pequeño, no puede todavía tomar el pecho directamente de ella. Ella me dice que escucha que llora un bebé y que el bebé le dice, ayuda. Entonces, cuando ella deja de sacarse lo que es leche de su pecho, o sea, no escucha nada. Entonces, ella me dice que se asusta. Ajá. Inclusive, nosotros, bueno, nuestro departamento es de 2 recámaras, la otra la tenemos completamente vacía, porque no tenemos más familiares más que mi esposa, mi bebé y yo. ella me dice, se escucha cuando camina gente adentro, y se le dice, ey, espérate, espérate, o sea, como si alguien estuviera platicando muy amenamente dentro del cuarto. Uh-huh. El cuarto lo tengo cerrado, incluso, pues, ya no supe qué hacer, porque en dos, tres ocasiones me llamó otra vez, tenía mucho miedo a abrir la puerta del cuarto, del uh-huh. otro. Puse un escapulario que tengo desde que era niño, siempre lo he cargado conmigo, lo puse en lo que es la chapa de la puerta, uh-huh. y pues no te miento, Juan Ramón, ahorita lo tengo en mis manos, y las imágenes, tanto de la Virgen, así como de otros santos que tiene, están como si estuvieran quemadas, como si alguien hubiera querido pasar un encendedor. O sea, no así que digamos, bien feo, pero se nota cómo se levantó el plástico de la madera, como cuando algo está caliente. Incluso anoche, el cuarto, todo lo que es, puso súper frío, uh-huh. se amaneció con unos rasguños en mi espalda, pero tremendo. No es la primera vez que me pasa. Oye, Luis. Mi esposa sentía que la tocaban mucho, entonces yo la abracé a mi bebé conmigo y yo les decía, ustedes júntense conmigo, que a mí no me pasa nada. A mí ya me hicieron muchas cosas de, por decirlo así, como brujerías o cosas así, donde uh-huh. yo soy. Entonces, una vez una persona, no sé, se le puede decir una bruja o algo así, uh-huh. me comentó que tenía yo facultades para curar a la gente, pero como son cosas que casi, no soy incrédulo, pero sí creo un poco. Entonces, uh-huh. Pues a mí me hacen a veces cosas que no, o sea, no sé, mi persona, o no será que siento yo que no me afectan, o será que no les doy la importancia de vida, que no me sugestiono tanto. Claro. Pero anoche sí, más que todo por mi bebé, porque a veces claramente sentimos cuando nos lo calan, o el bebé se despierta bien asustado, o sea, estando, no lo dejamos dormir en cuna. Es lo que te iba a preguntar. Es lo que te iba a preguntar. Si el bebé se pone extraño de un momento a otro, o sea, de sí. que si se pone inconsolable ahí a llorar. Uh-huh, así es. Se pone inconsolable, de repente. Brinca. Como si lo asustaran, así como que, ay, levanta sus manitas y así. Sí. Y llora, o a veces incluso el bebé no tiene problemas respiratorios. El bebé se chiquea cada 15, 20 días aquí, tú sabes cómo es en Estados uh-huh. Unidos. Y situaciones de salud del bebé. Y él está agitado. Y el bebé se siente que se ahoga. Se okay. despierta aquí y se escucha claramente cómo el bebé respira fuerte. Y pues su mamá o yo lo cargamos y lo tratamos de tranquilizar. Y ya se vuelve a dormir. Uh-huh. Pero sí ha llegado. Anoche fue un poquito más fuerte. Entonces, como que sí, ya un poquito ya me siento un poco extraño. Porque. La niña que tenían mis amigos allá, había ocasiones que no podía dormir, a veces eran las 12 de la noche y la niña sentada en la sala solita sin uh-huh. nadie, escuchaban como podías escuchar como que se abría la puerta del balcón, uh-huh. pero cuando yo en dos, tres ocasiones me levanté y miré a la niña, pero prácticamente sola, y les tocaba yo a ellos, oigan, mi niña está afuera. Oh, la niña está durmiendo con nosotros, me decían, ¿no? La niña estaba sentada afuera, como si estuviera viendo la televisión, pero apagada. Uh-huh. Eso también sí me sacó mucho de onda, como dos, tres ocasiones, que una niña como de un año, no estaba bautizada ni nada de eso, porque no creen mucho en la religión y eso, pero, uh-huh. o sea, nosotros ya dejamos eso atrás, y estamos aquí, pero parece ser que a mi esposa eso lo sigue a donde vaya. Ok. De, no sabríamos decir con certeza qué sea, pero sí, mi esposa está muy asustada y escucha tu programa, le da miedo, ella jamás había escuchado tu programa, pero dice que está muy bonito, pero me dijo, dice, háblale, dice, pídele un consejo, dile que, cómo nos pueden ayudar, dice, porque ella está muy preocupada tanto por el bebé como lo que a mí me pasa, que me a veces amanezco con moretones o rasguñones, o con inclusive con letras en mi espalda. ¿Los rasguños son como de gato, así delgaditos? No, son gruesos, como si fuera de la mano de alguien que te está rasguñando con sus uñas. Ok. Bueno, primero te voy a decir que las situaciones sobrenaturales, las manifestaciones tienen un porqué, tienen un fundamento. por algo se está manifestando ahí. Ese algo habría que investigarlo, o sea, no es fácil que yo lo pueda decir, ¿no? En segundo lugar, los niños tienen una protección divina. Los niños, por su inocencia, se dice que los protege la divinidad, los protege la naturaleza. Esto en muchos, bueno, en diversos cultos y religiones se sabe. Pero los niños sí pueden detectar por su vibración a seres que se les acerquen y se les podrían acercar. Es cuando pues, se ponen a llorar inconsolables, ¿no? Entonces, yo creo que no te preocupes tanto por el bebé. Digo, en cuanto le puedan hacer algo, no es tan fácil que le hagan algo. Que le espanten, sí, pero que le hagan algo, no. Ahora, yo creo que la protección más poderosa que puede haber ahorita, mientras se sabe qué es lo que pasa, es equilibrio. No sé si te peleas mucho con tu esposa últimamente, pero... No, hasta eso, fíjate que en cuestiones de discusiones y eso, nosotros no tenemos discusiones. Lo que sí tenemos ahorita es que de un tiempo para acá que volvió a empezar eso, desafortunadamente, hace aproximadamente 3 días me acaban de correr mi trabajo. está escaseando mucho con cuestiones del dinero, claro. Cosa que no pasaba, entonces sí nos preocupamos un poco más y pues a veces no sabemos qué onda, pero pues Juan Ramón, puedes escuchar tantito algo, a ver, porque estoy aquí en la puerta del otro cuarto. ¿Sí? Y se escucha como así como si alguien estuviera caminando adentro. Okay. Pero, no sé si en el teléfono se alcanza a escuchar. A ver, vamos a intentarle. Bueno, no se logra percibir, ¿verdad? No lo percibimos acá, pero es como si caminara alguien. Porque sabes que aquí los apartamentos son como de... Es que tienen los pisos a veces como de madera. Y pues, tú sabes que cuando caminas de repente están viejitos, pues, son alfombrados, pero... Se escucha así como cuando pisas tierra y china. Bueno. Pero abres la puerta y, o sea, el cuarto está completamente vacío. No hay absolutamente nada. Okay. Nada adentro, nada. Las puertas de los closets, cada vez que yo abro la puerta y entro, yo las dejo abiertas. Y cuando checo el cuarto, están cerradas. Ok. Bueno, no se mete porque le da mucho miedo. Esa puerta está prácticamente laqueada por lo mismo. En lo que te puedo te estaba comentando era que es muy importante el equilibrio, es muy importante la oración. Hay veces que cuando hay un bebé se llegan a manifestar ciertas cosas en ocasiones, en ocasiones cuando está una mamá esperando bebé también se perciben algunas cosas, es por algo. Por una situación especial. Oye, mira, Juan Ramón, eso sí. De que a veces me aparecen letras pintadas en mi espalda, ¿por qué será? Mira, generalmente siempre tratan los seres de oscuridad de desestabilizar y de, bueno, hacer pensar a las personas en qué podría ser y pues lograr el desequilibrio. Yo te aseguro que, bueno, yo creo que son algunas manifestaciones que tratan de estabilizarte. No trates de entenderlas, es mejor que no te preocupes por eso, porque finalmente si yo te digo algo, te dice algo alguien, pues no puede ser ni cierto porque ni las hemos visto, ¿no? Solamente te diríamos cosas al viento, pero lo que puedo hacer más certero es ponerte con conectarte con alguno de nuestros colaboradores que te haga preguntas más específicas y que te diga algunos tips que puedes hacer mientras se sabe qué es lo que podría ocurrir. Juan Ramón, una pregunta. Bueno, eso es en lo personal mío. Sí. Muchas veces mi esposa tiene así malestares. Ella se siente mal, por ejemplo, antes de que ustedes llamaran, ella se me acercó, casi se me desmaya ahorita en las manos. Ella dice que sentía que la apretaban fuertemente su cabeza de lo que es del lado derecho. Entonces, no sé, yo por inercia lo único que hice fue ponerle mi mano, poner mi mano en su cabeza. Y ella dice que sentía como que algo salía. Y cuando ella lo tocó, pues ella sintió algo bien feo. Incluso en su mano, se miraba un poquito así como, si la hubieran arañado. Y ella no tenía nada en su mano. Oye, ella me dice, ¿qué me quitaste? Le digo, yo no te quité nada, yo simplemente sentí algo que tenías, pero no supe qué era. Y a veces ella tiene dolores, y yo a veces la toco, o la tallo, o cosas así, y ella se siente mejor. Y pues a veces tengo amigos que tienen bebés pequeños, que les hacen el famoso ojo, pues a veces que les hay un huevito y cosas así, y pues los niños se sienten bien. Y también me han dicho que como que a veces tengo la mirada pesada, y que también a veces algunos bebés no dejan que me acerque. Pero pues no quiera hacer algo, simplemente no sé, pues a veces digo cosas que no sé de dónde me salen, y mucha gente lo toman a bien, otras las toman a mal. Pues a veces ella me dice que se asusta, pero que no se siente mal, al contrario. Ella dice que se siente un poquito más segura que más insegura. Él prefiere que esté con ella a que la deje así a veces sola o cosas así. Pero eso sí, no sé por qué, la verdad, cuando me como que a veces sí me saco mucho de onda. ¿Tú sabes si tu esposa ha practicado algo? Mira, que yo sepa, lo que ella me ha platicado, no. Su familia es la que va a ver muchas cosas con eso de brujería. Incluso me platicó una vez que dicen que cuando su papá se vino para acá, para Estados Unidos, ella se quedó con sus hermanos allá en México, allá en Jalisco. Y dicen que rondaba una persona, un hombre de negro con una gabardina, que fueron a ver muchas brujas, ya sabes, cosas por el estilo, hasta que pues un día no soportó y le habló a sus tíos de ella, a sus hermanos de puedo decir que de la mamá de mi señora, y dicen que pues le dijeron, tú abre la puerta y a ver qué es lo que quiere, y la va a hacer de emoción, pues ahorita aquí no lo agarramos. Pero vaya su sorpresa, que cuando abrieron la puerta, ella me platica, me dice, porque ella estaba chiquilla, persona de unos 8 años o 9, algo así me dijo. Dicen que entró un aire con muchas hojas, tío. O sea, atravesó a su mamá la persona y prácticamente desapareció. Y de ahí para acá su mamá pues tiene problemas, cambió su humor, con muchas discusiones en la casa de los señores. Viven en el estado de Arkansas. Ella siente que la persiguen mucho. Incluso ha visto lo que es. Ella me dice que ha visto a la Llorona. Sí. La asustaron junto a un lago. Le han pasado muchas cosas. Entonces, no sé si sea por lo que su familia vaya a hacer. A ella la han querido llevar a curar muchas veces. Ya a veces le da miedo, o sea, entonces yo le digo, no te preocupes, no pasa nada, pero ella siente esa persecución constantemente desde que empezaron a ir con brujos, con esto y el otro. Entonces ella tiene miedo que hayan hecho algo malo a ella y siempre la persigue, porque ella es muy insegura, ella no puede estar sola en un solo lugar, donde no haya mucha luz, porque de repente le puedes ver como si trajera un rasguñón. Muy bien. Un moretón. O se siente mal. Entonces, me preocupa un poco. Más me preocupaba cuando estaba embarazada. Claro. Ahorita, pues, un poquito más. Que ya nació el bebé, pero a ella le da mucho miedo. Entonces, como se está tratando de depresión postparto, me da todavía mucho más miedo que vaya a recaer o el doctor me la vaya a diagnosticar con otro tipo de problema. Entonces yo le pido y le suplico que no se funcione, que cuando se sienta, tenga miedo o algo, que me llame a mi celular, donde anda mi trabajo. Claro, lo mejor que puede hacer ella es estar equilibrada, pase lo que pase, por la situación de su del posparto, y también por la situación que se vive ahí. Ahora, ¿Me permites un segundito? Te voy a comunicar con Gina. Y de una vez vemos esto. Ocioso, paranormal. ¿Cómo le va, Norberto? Hola. Bienvenido. Me gustaría contarle un relato que le pasó a mi papá. Estábamos vaya pequeños, como de 9 o 10 años. Sí. Él se encontraba en la hamaca, estaba durmiendo. Nosotros, pues salimos, se nos ocurrió ir al baño en ese momento, pero vaya que fue tan impresionante ver cómo unas criaturas pequeñas estaban como golpeando a mi papá. Él, como es sordomudo, no se quejaba con hacer quejidos. Ajá. cuando él se vino a cuando él recordó, porque nosotros nos acercamos a él para hablarle, que se levantara, porque miramos esos duendes, eran 3 criaturas pequeñas, pero con una carita fea, muy muy estaban, brincaban sobre él, le jalaban, le hacían cosas que a nosotros nos dio mucho miedo. Por eso nos acercamos y le hablábamos a mi papá que se levantara, y él nos dijo, oye, dice, enseñas, nos decía que él estaba viendo en sus sueños que alguien lo estaba golpeando. Le decíamos nosotros, pero ¿qué era? Dice, pero nosotros tuvimos 3, dice, déjalo, dice, eran los duendes entonces. ¿Qué cosa? ¿Cómo ve? Pues fíjese que muy interesante y además con mucha lógica. Esto es muy interesante. Se piensa que hay personas que nacen con esa facultad de poder salir en astral, como le llaman en parapsicología. Es decir, el cuerpo etéreo y el físico se separan y están unidos por un cordón de plata que le llaman, lo llamaba Lonsan Rampa. Y bueno, pues se piensa que ese cuerpo etéreo entra en una dimensión fuera de tiempo y espacio, donde podría entrar en contacto con duendes o con otro tipo de seres, buenos o malos. Pero lo interesante, más interesante de aquí, de esta situación, es que él estaba viviendo algo que creía que estaba soñando. Él estaba viviendo algo en el plano astral, pero lo que sobresale de todo esto es que ustedes lograron verlo. Sí, nosotros sí los vimos. ¿Por qué lograron verlo? Adelante, perdón. Sí, cuando nosotros le preguntábamos, él nos decía, no, yo estaba soñando que alguien me estaba atacando, dice. Nada más eso era lo que nos decía. Sí. Pero nosotros quisimos saber si él sentía los golpes que le daban. Sí. Dice, no, yo no sentía los golpes. Ah, ok. Y bueno, ¿por qué lograron verlo ustedes? Porque estaban en esa misma vibración. Ajá. Por alguna causa, no sé si ustedes tal vez tengan esa capacidad y no lo sepan, pero estaban en esa misma vibración y pudieron captar esto. Esto no quiere decir que toda su vida van a andar viendo duendes o brujas o fantasmas, ¿no? Esta ocasión lo vieron por alguna situación especial, que hicieron conexión directa con el papá en una frecuencia directa. Yo lo asemejo como las frecuencias de radio. Si usted sintoniza un número de dial, una ubicación, pues según la frecuencia que haya en esa ubicación, se va a escuchar la emisora que quiere, o es lo mismo la televisión, ¿no? Es lo mismo acá, es una frecuencia determinada, donde pues nosotros los receptores como radios o televisiones podríamos sintonizar, ¿no? Digo, hay veces que hay gente que lo puede hacer a voluntad, hay quienes no podemos hacer a voluntad y por alguna causa se produce. Pero digo, eso no lo van a olvidar nunca, ¿eh? No, la verdad no, fue muy impresionante. Y se me hizo muy interesante, pocas son las situaciones como esta que he escuchado, ¿eh? Sí, como le digo, tiene años que lo vimos, pues no teníamos mucha la distancia, era como 2 metros tal vez. Ajá. Nosotros salimos de la recámara y vimos en el corredor, en la hamaca que él estaba, nada más se movía, se retorcía, pero hasta ahí, nosotros no nos vimos más allá, ¿no? Pero sí veíamos nosotros que lo estaba golpeando. Mi papá nunca sintió los golpes, pero él en el sueño sí veía que alguien estaba atacando a él. Oiga, pero ustedes no salieron pero disparados de miedo. Pues no sé, nos quisimos esconder sobre la cortina para que no nos viera, no nos vieran, pero nosotros cuando vimos eso, lo que hicimos es quererlos ahuyentar, pero ellos brincaban sobre mi papá para que queriendo huir de nosotros. Cuando de repente los dejamos de ver. ¿Qué tamaño tenían aproximadamente? Entre 9 y 10 años. ¿Y? Yo soy el más grande yo el más grande y el más pequeño es el que tenía como 9 más o menos. Ajá, pero ¿qué tamaño tenían los hombrecitos? Ah, unos, no sé, pequeño, como, vaya, como un niño de 3 años. O sea, chiquitos. Tal vez, así el tamaño. Vaya, algo que no va a olvidar jamás. No, pues no. ¿Eh? Cuídese mucho, Norberto. Sí, muchas gracias, Le agradezco, Hasta luego. Que la pase bien, buenas noches. Ocioso, paranormal. Magali Concepción, ¿cómo estás, Magali? Muy bien, aquí. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, y estoy a tus órdenes, Magali, gracias. Ajá. Pues, la verdad, desde hace cuánto tiempo que diga, me han salido muchas cosas aquí en mi casa. ¿Cómo empezó? He visto muchas sombras. He visto que un niño está arriba de mi, del techo. Y me está llamando. Es un niño pelón. Ajá. Sí, me llama. Me dice un buen de cosas. ¿Cómo empezó todo esto, Magali? Cuando vivíamos acá. Llegamos a vivir hace tiempo, no me acuerdo, la verdad. Ajá. Ahí llegaron a esta casa, en Tuxtla Gutiérrez, y empezaron a manifestarse cosas. ¿Qué fue lo primero que te asustó? El niño de tambor. ¿Un niño de un tambor? Ajá. Exacto. Y después miré sombras que volaban así en el viento. Ajá. ¿Esto lo veía tu familia y tú también? Nada más yo. Ah, ok. Ajá. Sí, después cuando dormía sola, me jalaban los pies, sentía los aruñazos. Ajá. De ahí miraba una mujer, solamente yo lo miraba. Ajá. Y empecé a tener mucho miedo, no me gustaba que me dejaran sola. ¿Tu familia qué decía de todo esto? Mi mamá oraba. Ajá. Mi papá sí le daba un poco de miedo. Ajá. Y yo dormía en medio. ¿De tus papás? Ellos dormían ahí al lado mío. Ok. Pero yo miraba eso, pues. Aún me así. Me daba mucho miedo. Ahora sí, durmiendo junto con tus papás, mirabas eso. Sí. Ok. ¿Y lo sigues viendo hoy en día? Todavía. ¿Ese niño pelón qué hace? Me llama, me dice que me va a llevar con él. Ajá. Y esas manos peludas que siento que me van jalando los pies. Me rasguña. Oye, Magali, ¿tú nunca has jugado a llamar muertos o a hacer una cosa de esas? Pues muchas cosas, sí. Le he visto. Ok, pero ¿tú has jugado a algo así raro? ¿Has hecho algún...? ¿No? No, de hecho, casi seguido en las noches, en la madrugada, sueño con el diablo. Ajá. Sueño, de hecho me salen moretones. Ok. Y moretones que no sabes cómo se te hicieron. No. Bueno. ¿Y qué dice tu mamá y tu papá de esto? ¿Qué piensan hacer? La verdad quieren una buena limpieza de esta casa, porque me ha salido muchas cosas, me da miedo, la verdad. Vives con miedo, mija. Sí. Oye, ¿tú crees en Dios? Sí. Bueno. Pero le puse a decir la verdad, que a veces el diablo me mete cosas en la mente con tal que yo no crea en Dios. Okay, ¿cómo qué? Me dice que Dios no vale la pena. Ajá. Que no existe. Y que Él es el mejor. Okay. Bueno, yo te voy a decir algo, muy interesante. Tú tienes el poder de control de tu cuerpo y de tu mente, y no debes de permitir que nadie influya en él. Desde luego tú puedes creer en lo que quieras, ¿verdad? Eres libre. Es por eso que pues, Dios nos dio esa facultad de ser libres, de hacer lo que queramos. Pero de acuerdo a lo que queramos hacer, de acuerdo a nuestras acciones, así nos va a ir en la vida, ¿no? Tú podrás pensar muchas cosas, pero piénsalas por ti misma. No hagas caso de lo que te diga un ser mentalmente. ¿Ok? Sí, pero le voy a repetir, siento miedo. Claro. Me jala, me rasguña, sueño con él. ¿Tú crees que Dios es el más poderoso que existe? Existe. ¿Pero piensas que Él es el más poderoso que existe? ¿O no? ¿El diablo? No, ¿crees que Dios es el más poderoso? Claro que sí. Si estás convencida de eso, no va a pasar nunca nada, mija. Nunca nada. O sea, tú solamente tienes que pedirle a ese ser divino a quien le tienes fe que te protege y que te aleje todas las cosas que existen. Ocioso. Diego, buenas noches, un placer saludarle. Igualmente, agradezco mira, a usted gracias. Y a todo su equipo la molestia que se tomaron de atender a mi llamada. Y agradecerle, pues quiero contarle una cosa que está sucediendo ahí en donde trabajo. Gracias. Entonces, mira, yo volteo hacia el lado derecho del local donde estoy. Yo creo que son 2.5 metros, 3 lo que dividen la puerta de la entrada de nosotros, de la puerta principal, de donde abrimos la cortina. Sí. Ajá, yo estaba haciendo la limpieza y veo una persona que sale. O sea, pero al mismo tiempo que era una persona, era una sombra así muy pálida. Era una mujer de cabello largo, rubio, que le daba hasta la cadera, lacio. Y ella iba con una cara de angustia, así como si se hubiera equivocado de lugar. Iba con un vestido floreado, entre amarillo, pero de flores muy vivas. Yo jamás en la vida le alcancé a ver los pies, pero salió, o sea, pasó de repente así fugaz delante de mí. Sí. Y de esas cosas que uno dice, no, es que estoy loca, yo estoy imaginando cosas. Y cuando llega mi mamá hacia el local, porque está a unas cuadras de la casa de ustedes, ajá, me dice, ¿qué te pasa? Le digo, mira mamá, es que acabo de ver una mujer así y así y asado. Entonces dice, mira, ¿sabes qué? Inmediatamente vete por una veladora y prende una veladora. Es seguramente una ánima de alguien que, no sé, acaba de morir o no sé qué pasa, ¿no? Voy, prendo la veladora, cuando yo me acerco al lugar, porque es donde yo me siento, en la parte de atrás hay una mesita y unos bancos donde yo me siento para escribir mi diario, etcétera, me entra un escalofrío horrible y un miedo que yo inmediatamente salí de la parte de atrás del mostrador para enfrente. Sí. Yo no quería entrar. A la siguiente semana me dice mi jefe que su hermana se había puesto muy grave. Ella tenía una enfermedad de la cual ya no podía salir viva de esa enfermedad, ¿no? Ya llevaba muchos años enferma, la pobre mujer, en paz descanse. Tuvo una agonía terrible. A la siguiente semana, sí, la mujer fallece. Ajá. Y en esta semana precisamente llevaron sus cenizas a Guadalajara, porque ellos son de allá. Pero en el transcurso de esas 4 semanas, licenciado, en el local han estado sucediendo cosas muy, muy extrañas, porque ha habido olores a podrido, efectivamente. Ha habido pleitos y discusiones con el señor. Ajá. La clientela ha disminuido mucho. Yo he sufrido de problemas de enfermedades. Cuando no me pasa una cosa, me pasa la otra. Sí. Las computadoras se descomponen de una manera, o sea, impactante. Ajá. Porque definitivamente, pues esas cosas no deben de suceder, porque una de las computadoras era seminueva, la otra se le metió un virus de la noche a la mañana, siendo que ni siquiera ni habíamos metido ningún disco, ninguna tarjeta, ajá, que la pudiera haber contaminado. Sí. Uh-huh. Y cuando yo dejo vasos de agua o mi taza con agua, al otro día encuentro que está llena de burbujas. Uh-huh. Y han sucedido cosas muy raras, licenciado. Entonces yo quería saber, o que usted me diera la orientación, de qué puedo hacer. Yo no sé si sería el alma de la señora esta, que a lo mejor ya estaba presintiendo que iba a morir, porque ella nos visitó en uh-huh. el local donde estábamos ubicados anteriormente, que estaba a 3 casas de donde estamos ahora. Sí. Ajá. Y esa sombra era, bueno, esa persona que salió de ahí huyendo era una persona joven, rubia, casi que coincidía con las características de la persona que falleció. Bueno, generalmente ninguna alma, espíritu o esencia es capaz de poder hacer lo que han hecho en ese lugar, ¿eh? Uh-huh. O sea, necesariamente tiene que ser otro tipo de ser, un ser travieso que anda haciendo ahí algunas cosas. Y él está ahí o se manifiesta ahí por algo, ¿eh? Pues sí, porque es raro, porque fíjese que luego a veces yo me encierro porque estoy en la parte de atrás cambiándome de ropa. Y oigo que tocan la puerta. Es un cancel de vidrio que tenemos para dividir la banqueta de la entrada de la fotografía. Sí. Ajá. Entonces oigo que tocan. Y voy y me asomo y no hay nadie. Me han tirado muchas cosas, licenciado. Inclusive me han llegado a pegar en la cabeza. Entonces, a mí francamente luego hay muchas veces que me da miedo, sobre todo después de que tengo yo discusiones con este señor. Uh-huh. Yo no puedo abrir la puerta de donde entramos nosotros, ajá, porque yo siento que hay una sombra ahí o hay algo, sí, que me está impidiendo entrar. Entonces es una cosa así que está sucediendo bastante fuerte. Y a mí me decían que la persona que nos está rentando anteriormente ese local estuvo vacío durante mucho tiempo. Ajá. Y este personaje se metía con sus amigos ahí a fumar marihuana y a consumir drogas. Ajá. Entonces no sé si eso sea parte también de lo que está sucediendo. Bueno, seguramente hicieron algo más, ¿eh? Seguramente pasó algo más para que esto se presentara. ¿No siente en ocasiones dolores de cabeza, sí, o ascos? Sí, de hecho he estado con el estómago muy inflamado y hasta he dejado de comer casi todo, uh-huh, porque de hecho se me ha ido mucho el hambre. Me han entrado unas depresiones así durísimas, a tal grado que yo no he querido presentarme a trabajar y he dejado de trabajar algunos días. Ajá. Uh-huh. Pero hay una cosa, las situaciones de seres, de energías en algún lugar, sí pueden afectar a los seres humanos, pero hay una cosa muy importante: usted tiene que darse cuenta que es dueña de usted y puede expulsar, puede repeler cualquier situación, cualquier malestar que pueda causarle. Uh-huh. ¿Usted tiene religión? Sí, soy católica. Es muy importante la oración. Uh-huh. Nos dejarían hacer, porque me platica con su compañeros de trabajo, y ojalá nos dejen hacer una investigación un día de eso. De hecho, licenciado, pues yo soy la única ahí y está el local en las mañanas de 7:30 a 12 del día, está libre, y el día que ustedes gusten y manden, pueden ir a hacer una investigación o pueden ir a checar lo que ustedes quieran, porque yo estas situaciones yo ya las había vivido desde el local donde estábamos anteriormente, que le vuelvo a repetir que es a tres casas de donde estamos ubicados ahora actualmente. En ese local a mí se me aparecían sombras negras, sí, muy muy altas. Yo soy muy alta, yo soy una persona que mide 1.83. Entonces estas sombras eran mucho más altas que yo. Yo procuraba, porque siempre nosotros lo escuchamos y siempre, uh-huh, seguimos sus consejos de no sugestionarnos, de tratar de ver las cosas pues de diferente manera, ¿no? Para no estar atrayendo cosas malas a nuestra persona, ¿no? Sí. Pero definitivamente eran situaciones que yo ya venía viviendo desde ese lugar donde estábamos. Muy bien. Le voy a comunicar con Gina y nos ponemos de acuerdo, ¿le parece bien? Uh-huh. Nada más una duda, licenciado. ¿Sí? ¿Por qué se llena el agua de burbujas? Bueno, el agua es uno de los 4 elementos de la naturaleza. Este elemento es elemento esencial para la purificación. Esto lo han ocupado diferentes religiones, diferentes cultos y creencias durante la historia del hombre. Uh-huh. Y se dice que el agua es capaz de absorber sobre todo pensamientos malos. Uh-huh. Pensamientos o sentimientos malos de los seres humanos. Y se va a manifestar o en forma de burbujas, o se va a hacer turbia el agua. Uh-huh. O se va a tener una natita en la parte superior. Es porque absorbe energía, ¿eh? Exacto, eso es lo que pasa con una planta que tenemos ahí. Uh-huh. Así luego a veces cuando tenemos problemas, así está el otro día, muy apestosa o uh-huh. llena de nata y así, cosas muy muy feas que suceden, ¿no? Sí. Entonces, ¿yo qué puedo hacer mientras, licenciado, para limpiar toda esa mala vibra que hay en el local? Yo creo que lo primero es la actitud. Decir y sentir que está protegida y que haya lo que haya en ese lugar, no tiene por qué afectarle a usted. Uh-huh. Usted pida protección y pídelo mediante oración. Uh-huh. Y si usted se siente, por ejemplo, deprimida, piense, o sea, regrese el cassette y diga, pero ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy deprimida si no tengo motivos reales para estar así? Vamos a cambiarle el lado a la moneda y vamos a ser positivos. O sea, haciendo un esfuerzo extra para estar equilibrados. Uh-huh. Recordemos que estos seres siempre van a tratar de crear desequilibrio, ya sea por medio de no sé, de tristezas, de depresiones, de enojos, uh-huh. de angustias, y hay que llevar la contra. Sí, definitivamente. ¿Eh? Y en los aparatos, ¿qué puedo hacer? ¿Pasar algún incienso o algo? Porque resulta que hoy salgo a las 6 de la tarde, me llama una clienta que quería unas fotos. Cuando yo regreso y prendo los aparatos, ya no servían y ya no pude hacer las fotos. Y me pasé 2 horas y media batallando con la computadora, licenciado. El incienso es bueno, pero es un elemento para equilibrio. Es parte de un conjunto de situaciones, de acciones que tienen que hacer para equilibrar. Recuerde, lo mejor es el equilibrio. Sí. ¿Eh? De uno personalmente. De uno y de lugar. Cuando está usted equilibrada, el lugar va a ser equilibrado. Perfecto. ¿Eh? Licenciado, que Dios lo bendiga y le agradezco nuevamente el haber atendido mi llamada. Ocioso.